Hola, soy Lizeth Santana, mentora de liderazgo y habilidades directivas, y te doy la bienvenida a este festival online de liderazgo en formato podcast Level Up Mujeres Líderes, el cual hemos creado para que eleves la líder que hay en ti con un nuevo liderazgo, ejerzas tu posición de liderazgo con confianza plena, logres resultados y alcances armonía entre todos tus roles. Es la fiesta del crecimiento, donde reconocemos como mujer líder la importancia del bienestar, la resiliencia como activo para trascender, el liderazgo como una extensión de ti misma y la visión empresarial y directiva para ser líderes más humanas como parte de tu legado. Ya si llegamos al episodio número 6 y último episodio de este festival de liderazgo y de crecimiento. El tema que vamos a estar trabajando hoy es la importancia de las habilidades directivas en la mujer líder. Las habilidades nos preparan para ser hábil en algo en específico. Las habilidades directivas nos preparan para ser hábil ejerciendo nuestras funciones como mujer líder. Definitivamente, desarrollar habilidades directivas te permitirá ejercer con propiedad y a toda capacidad tus funciones. Te dotará de sabiduría y destrezas para desarrollarte eficientemente. Te convertirá en una profesional capaz de romper cualquier techo de cristal o cualquier sesgo creado interna o externamente. Ahora bien, quiero compartirte otros motivos por el cual debes desarrollar habilidades directivas sí o sí. El motivo número uno es porque te permite conocerte. Cuando desarrollas habilidades directivas de alguna manera u otra, te haces consciente de cuáles habilidades ya tienes tú, en tu liderazgo, en tu forma de ser, en cómo lideras. De igual manera, te permite identificar cuáles habilidades no tienes y cuáles necesitas desarrollar o fortalecer. El motivo número dos es que te permite liderar con propósito, objetivamente, sabiendo cómo actuar según cada colaborador. Definitivamente, conocer a cada uno de nuestros colaboradores nos da una gran ventaja, porque no podemos liderar a todos de igual manera. Todos tenemos personalidades diferentes, acciones diferentes, intereses diferentes. Y cuando desarrollas las habilidades directivas que ya previamente hemos clasificado en el episodio número 5, pues estás liderando con propósito. El motivo número 3 es que te permite resolver conflictos. Obtienes esas habilidades necesarias para resolver conflictos y solucionar problemas de cualquier índole. El motivo número 4 es que sirve de ejemplo e influyes. Cuando tus colaboradores te ven, ven en ti alguien que realmente es digno de admirar. Cuando ejerces tu posición con esta capacidad, con esas habilidades, te ganas el respeto de tus colaboradores y de igual manera muestras autoridad. El motivo número 5 es que quieren trabajar contigo. Los empleados están a gusto de trabajar contigo. Les da placer hablar de ti y de decir, ese es mi líder. El motivo número 6 es que te reconoce como una mentora, frente a sus amigos, frente a sus familiares, frente a los demás compañeros de trabajo, y de hecho te ponen de referencia en sus conversaciones externas o escenarios externos. El motivo número 7 es que reconocen quién eres y con gran facilidad pueden decirlo a los demás. El motivo número 8 es que no pasas desapercibida en el lugar de trabajo. Las personas también quieren obtener tus resultados cuando ven esa capacidad que tienes para liderar y dirigir. El motivo número 9 es que te conviertes en un punto de referencia. Tus resultados hablan por sí solos. Los empleados, los colaboradores que están contigo demuestran tu capacidad de liderazgo y los demás pueden verlo. Y el motivo número 10 es que te da voz propia, lo cual te capacita para hablar con autoridad, para hablar con propiedad, capacidad para desenvolverte en cualquier ambiente y en cualquier circunstancia. Así como estos motivos, quizás habrá muchos más, pero de manera general podemos decir que el motivo principal es que te convierte en una mujer líder profesional con excelencia. Quizás tendrás tus propios motivos para desarrollar habilidades hoy como mujer líder, para elevar tu liderazgo. Lo dejo a tu disposición de definir cuál es ese motivo que tienes hoy para decidir elevar, transformar tu liderazgo. Simplemente quiero poner en tus manos mi programa ejecutivo y premium Mujer Alta Dirección, con el cual durante 10 semanas vamos a estar trabajando desde el liderazgo personal, el liderazgo de personas o equipos, el liderazgo empresarial y el liderazgo digital. Estos cuatro pilares del liderazgo lo vamos a estar trabajando con diferentes módulos y quiero verte allí, quiero compartir contigo, quiero que juntas transitemos este camino de elevar nuestro liderazgo. Así que debajo de este audio está el enlace para que puedas registrarte. Recuerda que esta apertura solamente tendrá 5 días para que así puedas registrarte en este programa con esta gran oferta de lanzamiento. Empezamos pronto, solamente tienes que entrar al enlace que está debajo de este audio y ahí vas a ver toda la información del programa, cuando empieza, cuando concluye, para quién es, para quién no es, cuál es el temario, qué es todo lo que vamos a ver, pero sobre todo, ¿con qué te quedas tú? ¿De qué manera vas a transformar tu liderazgo hoy? Así que para mí un placer. Dios te bendiga. Nos vemos. Cualquier duda, solamente tienes que escribirme. Hasta aquí. Muchas gracias realmente por haber participado conmigo en este festival Level Up Mujeres Líderes. Un gran abrazo y nos vemos en el programa. Bye, bye.